caravani, Holifanto Bambla, Falli Bambla, Grossiga Umpfa, Abla Hurem, Echiga Godammen, Igo Bloiko Russula, Uho, Olaka, Olala, Angloko, Bonk, Blago Bonk, Blago Bonk, Bosso, Fataka. Champa, Vula, Vutsa, Olobo, Hetch, Tata, Gurim, Eshihe, Zumba da Zumba da Zumba da Zumba da Zumba da Zumba da Zumba da Wulbo. Subudu. Uluv s s u bu u de u tumba ba Amada de mis 27 sentidos, te amo. Tú, de ti, te, a ti, yo a ti, tú a mí. Nosotros. Este, a propósito, no es el lugar. ¿Quién eres? Incontable mujerzuela eres. ¿Eres tú? La gente dice que serías. Déjalos hablar. No saben cómo se sostiene el campanario. Llevas el sombrero en los pies y andas sobre las manos, andas. Hola, Tus vestidos rojos aserrados en pliegues blancos. Roja te amo, Ana Flor, roja te amo. Tú, de ti, te a ti, yo a ti, tú a mí. ¿Nosotros? Su lugar está, a propósito, en la brasa fría. Ana Flor, roja Ana Flor, ¿qué dice la gente? Concurso. Uno, Ana Flor tiene un pájaro. Dos, Ana Flor es roja. Tres, ¿de qué color es el pájaro? Rojo es el color de tu pelo amarillo, rojo es el color de tu pájaro verde. Tú, simple muchacha en ropa de diario, tú, querido animal verde. Te amo. Tú, de ti, te a ti, yo a ti, tú a mí. ¿Nosotros? Su lugar, a propósito, está raya, raya, raya en el brasero. Ana Flor, Ana, vierto gota a gota tu nombre gotea como sebo blando. ¿Sabes, Ana? ¿Sabes ya? Que también se te puede leer por detrás. Y tú, la más maravillosa de todas, tú eres de detrás como por delante. Sebo gotea, caricias por mi espalda. Ana Flor, tú, animal que goteas. Yo te amo. Varan voces en los confines de la pasión. Deseo, sospecha, hombre-mujer. Se concilian en la húmeda carnicería. la carne de la carne, extrae el deleite indisoluble que atrapa besando entre jadeos. ¿Será cierto que te he apartado, intocable en tu cristalización absoluta, de todos los empujones de la multitud? Me enseñaron de buena gana a vivir para compartir. ¿O serás tú solamente la otra mitad de la necesidad de un ego que fustiga el orgullo con compasión hasta el superficial sonido de la disonancia y estampido del aliento en fuga? Un lucifer de plata ofrece cocaína en cornucopia a unos sonámbulos de adolescentes muslos envueltos en satíricos ropajes. Peris, en uniforme, prepara el leteo para advenedizos póstumos. Avenidas delirantes se iluminan con lámparas de infusorios. De la tumba del faraón llevan a últimos días de Mercurio, odioso oasis en fruncido fósforo, la luz blanca del cielo, del barrio de color blanco, de lunares lujurias. Señales esteléctricas, alado espectáculo en la escalera, carrusel zodíaco, ciclones de polvo extático y cenizas levantan cruzados desde ciudadelas alucinatorias de cristal roto a cráteres evacuados. Un rebaño de sueños paces sobre la necrópolis. Desde las orillas de ovalados océanos al oriente oxidado, odaliscas con ojos de ónice y ornitólogos contemplan el vuelo de un eros obsoleto y la inmortalidad enmohece en los museos lunares. Cíclope nocturno, concubina de cristal, cicatrizada en personificación, el fósil virgen de los cielos crece y mengua. Hola, antías, seijas. Hola. Se pronuncia seijas, ¿no? Sí, las pronuncia muy bien. Lo estoy haciendo bien. Vale. Antía, eres musicóloga. Sí. Sí. ¿Qué es una musicóloga? Bueno, una musicóloga es una mujer que estudia la música desde su parte, sobre todo teórica. Entonces, bueno, yo estudié la carrera de, ahora se llama Historia y Ciencias de la Música en Oviedo, y bueno, más o menos es lo que nos han enseñado que es la música, ¿no? Un poco desde la teoría, intentas acercarte a ella, desde lo social, desde lo antropológico también, y bueno, la musicología ahora abarca un montón de cosas, pero me quiero enrollar. Vale. Mira, esto que estaba leyendo, he leído tres poemas, ¿sí? ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado mucho el de Ana, el de Rojo. Sí. Me ha gustado mucho. Porque era como muy, no sé, bueno, todos eran como muy oníricos, ¿no? Y muy de expresar cosas así muy nada definido, ¿no? Para mí, bueno, lo que yo escuché, que tampoco es verdad que al principio no estaba muy atenta, ¿eh? Pero lo que es el de Ana y Rojo y demás, pues me llamó mucho la atención por eso, ¿no? Hablando de la carne, de algo muy pasional y los colores, que a mí siempre me encanta leer poemas que hablen de colores, porque me parece como muy sinestésico y psicodélico y me mola mogollones. ¿Tienes sinestesia? No, no la tengo, pero me gustaría tenerla, y es una cosa que me no sé, como que siempre quiero explorar esa parte, ¿no? De escuchar música, ver colores, o ver colores, intentar asociarles una música, una palabra, un lo que sea, ¿no? Y me parece que, bueno, que es una parte de la mente que me gustaría seguir, o sea, explorar mucho, vaya. Y bueno, he leído el primer poema, se llama Caravane y era o es de Hugo Ball. El segundo es A Ana Flor y es de Kurt Schwitters. Y el tercero era de, o los dos últimos bien dicho, eran de Mina Loy. Estos tres artistas, pues hace tiempo que ya no están en su forma material, puesto que eran dadaístas, que ya la estaban armando y bien gorda, en el 1916. Pues ahí con un gran decaimiento de una primera guerra mundial horrenda, viene un surgimiento de un grupo de artistas que se proponen por primera vez romper con todo lo que pueda tener algún tipo de significado. Es una respuesta a la sociedad burguesa, a la brutalidad de la guerra y sobre todo al arte que esto generaba. Se propuso entonces la destrucción de todos los códigos y sistemas artísticos del momento. Yo del dadaísmo recordaba bien poco, de lo que estudié en segundo de BUP y poco más. Solo recordaba que eran unos señores que empezaron a hacer da, da, da, bla, bla, bla, bla, y no sé qué, de balbucear. Y ya nos metieron más caña con el futurismo. No sé si porque había más artistas españoles futuristas que dadaístas, y a lo mejor en el temario era más importante el futurismo. Estos dadaístas, aparte de todo, lo pasaban muy bien, según mis investigaciones, y el dadaísmo se formó alrededor de un espacio sin el cual no habría habido dadaísmo, el Cabaret Voltaire, y allí pues parodiaban habituales espectáculos de las grandes capitales, y era un lugar abierto para la tertulia y la experimentación. ¿Tú de espacios, tertulias, experimentaciones, sabes algo? ¿Tienes relación con algún tipo de proyecto? No sé de qué me habla. Bueno, no, es una basura. Yo creo que, bueno, que si me preguntas sobre espacios y sobre proyectos y un poco sobre experimentación, ya no sé si tanto, pero bueno, sí que sobre propuestas abiertas, creo que podemos hablar un poco del proyecto en el que estoy metida últimamente, que se llama Para Sonar Iguales. Uh-huh. Que está dentro, digamos, de una propuesta del FemLab, y digamos que también, bueno, dentro de un proyecto así muy grande, muy tocho, que se llama Tan Cerca, que lo que pretende un poco es mostrar la cultura de las mujeres y dar visibilización a las mujeres en la cultura en general, en arquitectura, en escultura, en pintura, en música, de todo lo que es en la cornisa cantábrica, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo estoy metida en Para Sonar Iguales, que es algo así, digamos, como un mini proyectito que sale de Tan Cerca, y lo que quiere un poco es hablar sobre, bueno, digamos, dar visibilización a las mujeres músicas de dos ciudades que están anexas a él, ¿no? Que son Gijón y Santander. Y yo en concreto estoy, digamos, encargada de Gijón. Ajá. ¿Y cuándo comenzaste a desarrollar el proyecto? ¿Cuáles son los inicios? Pues mira, empezamos en agosto, más o menos, que bueno, que me recibí una llamada de Laura Viñuela y me dijo, oye, tú sabes de Gijón y de género, ¿verdad? Y ala, y para allá que fui. Y digamos que, bueno, que empecé con otra investigadora que se llama Sara Muñiz, que lo tuvo que dejar, bueno, fue una pena la verdad porque, jolín, al principio fue un apoyo muy importante porque ella está muy metida en la música de la ciudad y yo llevo aquí 2 años viviendo y sí que, bueno, sí que soy muy friki de la música de la ciudad porque soy muy friki de la música en general, pero no me había metido tanto en el mundillo como ella, ¿no? Que a la vez era música y lleva muchos años aquí, porque es de aquí, vaya. Y cuando hablas de la gente que es de aquí, sí. Que tú solo has estado 2 años, uh-huh. ¿No eres de aquí? Está muy de moda ser de un sitio nada más. Ya, es verdad, tienes razón. La verdad es que puedo decir que soy un poco de aquí. Además de corazón mucho, porque me encanta Gijón. ¿De dónde has nacido? ¿Dónde naciste? Yo nací en A Coruña. Ajá, ajá. Uh-huh. Eres galega. Sí. Este programa se llama Historias de Mar y Ciudad. Uh-huh. Y cuando me acuerdo, le pregunto a los invitados por su relación con el mar. La primera vez que vieron el mar, o qué supone para ellos o ellas el mar, y algo con nadar. ¿Tú qué experiencia tienes del mar? ¿Cómo? Porque vamos, Coruña. Sí. Bueno, a ver, yo no vivo en Coruña, vivo en un pueblo que se llama Culleredo, que tiene una ría muy contaminada y muy horrible. Pero siempre digo que soy de Coruña porque Culleredo está pegado, es lo mismo, ¿no? Casi. Y la verdad que mis primeros recuerdos del mar es que, claro, yo no los recuerdo porque el mar está como siempre, ¿no? Además, mi padre es de una aldea que se llama Miño, que es allí también en Galicia, un poco más al norte, y bueno, vamos, yo vivo el mar desde que nací, yo creo. Pero uno de los recuerdos, cuando me dijiste un poco de que iba al programa y demás, uno de los primeros recuerdos que tengo del mar es cuando era pequeñita, debía tener yo 3 años o algo así. Y fuimos en barco con mis padres, precisamente desde, creo que fue desde Santander hasta Bilbao, porque eran, fuimos con unos amigos de Bilbao. Imagínate, o sea, no me acuerdo del mar de Coruña de primero, o sea, me acuerdo de esos, ¿no? Y eso, y tengo mucho recuerdo del barco y de mirar el mar desde el barco y de marearme también, de pasarlo un poco mal. Y sí, mis primeros recuerdos son un poco pasarlo mal. De hecho, yo aprendí a nadar muy tarde porque me daba mucho miedo. Y a mí del agua. Sí, pero bueno, me encanta el mar, la verdad. Y de hecho, yo creo que me he mudado a Gijón y que me encanta Gijón, por en parte porque está el mar y porque puedo mirar al mar y tenerlo cerca, yo creo. Uh-huh. Sí. Y entonces, desde agosto hasta ahora, uh-huh. ¿Qué movimientos has hecho dentro de este proyecto? Bueno, te comento. Entonces, la cosa del proyecto es hacer una base de datos, un inventario de las mujeres de músicas de eso, de Gijón. Digamos que es como la finalidad última, ¿no? Pero también nos dejaban como un poco de libertad, digamos, de cosas que podíamos hacer dentro del mismo. Y entonces, bueno, la chica de Santander me comentó que estaba haciendo entrevistas y dije yo, bueno, yo también voy a hacer unas cuantas. Y nada, bueno, lo que he hecho es quedar con las mujeres músicas de la ciudad, hablar con ellas sobre su trabajo y sobre experiencias que hayan tenido pues, en el tema de género, ¿no? De ser mujeres y si han notado alguna fricción, porque es obvio que existen y que todas las hemos notado, ¿no? Y bueno, el caso sobre todo era hablar de su trabajo y tener visibilización sobre ello, ¿no? Y Gijón, como es una ciudad súper prolífera musicalmente, pues hemos encontrado mogollón de mujeres. Por ahora yo creo que tengo en el archivo, digamos, catalogadas, es decir, esto está muy mal de personas, pero es verdad que están catalogadas, como 48 mujeres. Digamos, bueno, no son 48, son más, porque hay algunas que son grupos y dentro de los grupos pues igual son porrocientas y, uh-huh. y tal, pero bueno, son como 48 entradas las que va a tener pues, como mínimo la base de datos. Y de entrevistas, no sé si daré hecho 48, pero bueno, por ahí. Me encanta este proyecto, oye, porque no sé si se tendría mucho sentido contabilizar a los que no son mujeres, no sé cuántos saldrían, pero bueno, 48... Es un número, bueno, pues es un número muy muy bien, ¿no? No son 2 ni 13, no, está 48. Está muy bien. Y nos quedarán algunas en el tintero anónimas que estén ahí escuchándonos ahora, a lo mejor. Uh-huh. Pero bueno. ¿Puedes desvelar a nombres o esto es así como muy privado en plan? No es nada privado. Hasta ahora, ¿con quién has estado hablando y qué te llevas tú de los intercambios con estas mujeres músicas? Bueno, a ver, hablé con un montón de gente. Contigo hablé también. ¿Qué dices? Sofía, sí. Te lo digo. No sé si te acuerdas. Fue en un sueño. Bueno, hablé con mucha gente, con muchas mujeres del panorama. Hasta hablé con las eléctricas el otro día, el martes, que quedé con ellas, que son unas niñas de 14 años, que están 14, 13, 12 años, que están haciendo música aquí en Gijón. Hablé con gente del folk, con Andrea Joglar, con Las Mujeres. Hablé con Leticia también del folk, que es panderetera, y de L.I.R. Hablé con gente del rock, bueno, con mogollón, aún me queda hacer entrevista a las nosotras y a gente del Season Sound a poner en la playa, con un montón. Es que no me pongo a recitarlas porque me parece una barbaridad. Pero, y eso que son 48, tampoco son tantas, si te pones, ¿eh? Pero bueno, sí, uh-huh. sí que se hicieron muchas, porque cada una tiene su historia y cada una tiene su forma de ver la música y de vivir, digamos, la profesión musical, ¿no? A veces es su profesión, digamos, centradas en ello a tope y en otras ocasiones no, en la mayoría de las ocasiones no. Es como que son músicas y son muy profesionales, pero no están, digamos, no viven de ello, ¿no? Entonces, bueno, todas son súper multidisciplinares. La verdad que lo que me he quedado con ello es he aprendido un montón de cosas, no solamente como investigadora, musicóloga de la ciudad, sino como mujer también. O sea, yo considero que como mujer estos meses y como música también me han aportado un montón hablar con tanta gente tan dispar y que tenga tantas formas de ver esa profesión que es tan difícil de llevar hoy en día, yo creo. Uh-huh. Y difícil de llevar, ¿por qué lo dices? ¿Qué te han comentado? Bueno, pues que la situación aquí en Asturias y en España en general está complicada para vivir de la música. Uh-huh. Y que bueno, que es algo que ya más o menos vas intuyendo, ¿no? Si estás metido un poco en el mundo musical, pero ya aún encima si te lo está diciendo gente como eso, como las nosotras o como Ferrega o como gente así que pues... Jolín, que lleva tiempo metida en el mundillo, ¿no? Y que están ahí, digamos, pues triunfando, ¿no? En ello y que viven de ello. André Joglar, por ejemplo, que es gaitera y lleva años viviendo de la música, ¿no? O viviendo, ¿no? Ganando mucha pasta de la música o estando a gusto en la música. Y resulta que no, que dice que está muy difícil y la gente no lo valora y tienes que luchar mucho con estas cosas y desde los ayuntamientos o desde los sitios públicos no te apoyan y es muy difícil, está uh-huh. complicado. Uh-huh. Y entonces, ¿habéis comentado qué apoyan entonces los ayuntamientos y los sitios públicos? Porque si no apoyan a la música, algo estarán apoyando. No, sí que apoyan a la música, ¿eh? No es que no la apoyen en absoluto para nada. Y de hecho, sobre todo en Gijón, jolín, eso como que es una ciudad que vamos, sería, digamos, impensable no hacer caso, ¿no?, a toda la escena que hay. Pero la cosa es esa, que no hacen caso a toda la escena que hay, ¿no? Muchas veces entra vale. mucho en la música clásica, en el folclore, ajá. cada vez menos, a lo mejor. Ajá. Luego también... sí que es verdad que cada vez menos se centran, digamos, en propuestas, en mantener propuestas eso, como el arte en la calle, ¿no? Que antes igual era pues de muchísima enjundia, ¿no? Muy, muy grande, y ahora cada vez está pues viniendo a menos, ¿no? Digamos que no es la prioridad tampoco la cultura en general. Y la música dentro de ello, pues, hombre, igual intentan tirar de ella porque hay bastante, pero podrían hacer mucho más, yo creo. Y es la conclusión que llegamos siempre cuando hablamos de ello, ¿no? Hombre, también es lo que... Yo me acuerdo que hablando con una de las entrevistadas que habíamos hablado de que es verdad que nos dan hueco así a nosotros organizarnos, ¿no? Sí. Que también es como que hacemos... De esa manera, si no nos apoyan, si están un poco, pues, pasando un poco de nosotros, pues también nosotros podemos coger y decir, venga, pues necesitamos este espacio cultural, ¿no? Como es la Manzorga, que es desde donde estoy ahora mismo haciendo este proyecto, ¿no? Los que me están ayudando. Hacemos, digamos, este espacio y venga, y tiramos de la cultura nosotros, ¿no? Y es un poco también... Eso también es bonito, en cierto modo. Uh-huh. El hecho de, bueno, asumir algún tipo de responsabilidad para mover el cotarro como estos que tenían su cabaret Voltaire, y ahí, bueno, pues si no les apoyaban desde otras más altas instancias, ya se lo organizaban entre ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este proyecto está asociado a la Manzorga, uh-huh. Que está sita en Gijón. Uh-huh. ¿Qué es la Manzorga? A ver, claro, yo siempre digo que yo no soy directamente de la Manzorga, entonces estoy un poco peleagudo. No te preocupes, que vendrán y intentaré ellos. Convocar a la Manzorga para que venga en próximos programas, para que nos cuenten con detalle. Pues la Manzorga, lo que yo conozco de la Manzorga, que ahora estoy, la verdad que estoy flipando últimamente con lo guay que me parece y el espacio crítico que me parece, es eso, que es un espacio cultural en lo que son bastante abiertos, bastante muy abiertísimos, y que siempre están abiertos a cualquier propuesta cultural que se les pueda proponer, ¿no? Tanto música como cultura literaria. Ellos son una librería, aparte de, digamos, un espacio en el que puedes realizar, pues eso, charlas o cualquier proyecto que se te ocurra. Y están allí en el centro, en Cean Bermúdez, en al lado de Begoña. Y la verdad que jolín, que es un sitio muy desconocido para lo que lo podemos aprovechar, ¿no? Que nos dejan espacio ahí para hacer cosas que nos puedan interesar a todos, ¿no? Y proyectos que estamos todos llevando y que nunca... igual que no te dan tanto espacio, que no te hacen tanto caso desde lo público, pues allí ellos te dan el espacio que necesitas. Pues a la Manzorga, Ceam, Bermúdez. Yo estuve brevemente cuando me hiciste la entrevista. Y sí, es un espacio que también es librería, ¿no? Se pueden adquirir libros. Uh-huh. Allí también como un resurgir de este tipo de espacios en Gijón, que también esto es muy interesante, uh-huh. ¿no? Por parte de espacios también como La Revoltosa, y desde ahí se revuelven cosas, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante. Sí. Como musicóloga, yo no sé muy bien, por eso te preguntaba antes... Tengo cierta idea de cuando estudiaba en el campus del Milán, creo que musicología estaba por uno de estos edificios. Sí, sí. Musicología en la carrera, visibilizar mujeres, compositoras, no lo sé, ¿os nutren del trabajo de las mujeres en este, tanto históricamente como de manera contemporánea, ¿no? Como quien está ahí ahora, uh-huh. o hay ausencia de mujeres, música? Depende un poco de el campo, ¿no? Donde entres. Igual en la historia de la música clásica, académica, como se dice clásica habitualmente, en la historia de la música académica no se habla mucho del papel de la mujer. Sí que es verdad que yo tengo, o sea, he tenido profesores y profesoras que sí que han intentado darle un poco vuelta... ¿Sabes? Vuelta de tuerca y decir, bueno, pues voy a hablar de esta mujer que de este periodo, ¿no? En el barroco, pues esta Bárbara Strozzi, o igual de repente pues hablar de Clara Schumann y tal, y hablar un poco de esto, ¿no? De cosas que se han avanzado. digamos, más contemporáneamente, pues que se sabe que estas mujeres existían y componían y participaban de la vida musical, ¿no?, de aquella época. Pero no está muy avanzada la cosa en el sentido de, bueno, dentro del canon musical occidental, al final, pues ahí está lleno de hombres, ¿no? Y son los hombres los que dominan, y digamos que todo ese filtro histórico que nos parece a veces muy justo y en realidad no es para nada justo, pues se ha llevado ahí, sabe Dios lo que se ha llevado, ¿no? Y bueno, la cosa tampoco, o sea, quiero decirte que mis profesores yo creo que han intentado siempre dar una vuelta de tuerca, como siempre, unos más que otros, ¿no? Depende también de la asignatura y demás. Siempre es verdad que tenía asignaturas de etnomusicología, de, digamos, de, pues más tirando hacia lo que es la antropología de la música, que sí que intentaban pues dar ese pensamiento no crítico ya, pues había una asignatura, de hecho, en la carrera de género, ¿no? En concreto. Eso. Sí, ajá. Sí, sí. Y bueno, el caso es eso, que sí que se intenta pues cambiar un poco los roles, ¿no? Y cambiar un poco pues el discurso histórico, ¿no? Pero es complicado. Y de hecho, claro, es complicado porque los libros, los manuales no te enseñan de otra forma. Y se ha hecho siempre así. Y al final, pues como siempre, se ha hecho siempre así, pues estamos un poco atados por eso, ¿no? Hay mucho por avanzar. Pero no solo desde la Facultad de Oviedo, ¿no? Desde, vaya, toda la disciplina de la musicología y desde la música, vaya, como arte. Y bueno, como en todas las artes y como en todo, vaya. Bueno, qué bien, qué momento más interesante entonces nos ha tocado vivir para sacar ahí nuestras fuerzas. Pues sí. Genial. Te iba a comentar, volviendo al proyecto Para Sonar Iguales, es una base de datos, pero también ha programado algún tipo de acontecimiento, evento público. Sí. Claro que sí, claro que sí. El proyecto Para Sonar Iguales, digamos que quiere combinar un poco la investigación con la difusión cultural y con eso, con crear encuentros, ¿no?, sonoros, que es lo que se está llamando, o sea, como se decidió llamar a estos asuntos, ¿no? El caso es que lo que van a intentar es hacer, digamos, coincidir conciertos, tanto, o sea, de chicas de Gijón como de Santander. Va a ser un concierto, por ejemplo, que se llame Concierta Local aquí en Gijón, otro en Santander, que también se llama lo mismo, conciertas locales. Y también, bueno, conciertos, digamos, de más grandes, o con chicas o con gente más conocida, que va a intentarse hacer en Gijón, ¿no? Porque se supone que se ha decidido que es la ciudad que tiene más vida musical, entonces vamos a estar un poco ahí tirando de ello, ¿no? Y entonces, bueno, van a ser conciertos, y no solamente conciertos, sino también charlas. Uh-huh. Vamos a intentar hacer una con productoras musicales, que estamos ahí cociendo todavía, y otra con radiodifusoras también, que nos gustaría realizar. Estamos a ver cociéndolas aún. Pero la idea del proyecto es eso, hacer charlas y hacer conciertos que hagan un poco también vivir la ciudad, ¿no? No solamente que queden una base de datos de música, sino que también se vean, se visibilice realmente, ¿no? Y productoras o de la radiodifusión, ¿ya tienes algunos nombres también que puedas anunciar o todavía estáis en proceso de...? No, nombres de productoras te los puedo decir, pero no sé si van a poder asistir a... y de radiodifusoras, pero no sé si van a poder asistir a los encuentros o si te vamos a tener fecha, estamos ahí en ello, eso es lo que tal. Por ejemplo, una productora que vamos a intentar llevar a estas charlas es UG Pañedo, que estuvo en las Casi Casi de Tony, que es productora y trabaja de la música enteramente. Laura Pire, que tiene otro trabajo, pero también ella, pues eso, produce sus temas y es también, digamos, bueno, pues hace sus pinitos porque hace música electrónica, entonces al final eres productora por fuerza. O, por ejemplo, bueno, había otra productora también que tristemente pues ha fallecido en el 2016, que esto es muy triste decirlo así, pero es verdad, que era Jess Muñoz de La Paz, que, bueno, que tenía un estudio en fase 4 y era bajista y, bueno, la verdad que tuvo bastante peso, pues grabó a Loquillo y a gente así, pues que dices tú que parece una tontería, pero, ostras, o sea, tuvo su vida de productora musical aquí también en Gijón y está dentro de la base de datos. Y bueno, y también pues a La Ciega, que todavía no he contactado con ella del todo porque me está costando un montón llegar a ella, pero se llama Olaya y es una chica que hace rap, que también es productora. O sea, que mira. Y radiodifusoras, pues esperamos poder contar contigo y con María Martínez. Y no sé, vamos, y con Ana Castaño. Estamos ahí con otra chica también que hace poco, Pedro de la Manzorga, acaba de... No me acuerdo del nombre, me va a matar. Pero acabamos de pillar su nombre ahí. Ah, Mer, bueno, se llamaba Mer. Y bueno, eso. Entonces estamos ahí, a ver, sacando nombres, rascando. Como habéis oído, Pedro de la Manzorga está aquí, a un paso de nosotras. Hola. Hola. ha venido con Antía y, bueno, pues como lo prometido es deuda, brevemente, digo, prontamente estará aquí para contarnos todo lo que hay que contar de la mazorga. Quien está aquí también, como las anteriores semanas, es Charo Borreguero, colaboradora ya habitual del programa. Y para dar paso a la siguiente intervención y despedir unos segundos a Antía, voy a leer unas palabras acerca de la persona que escribió las poesías que leí en el último lote, que es Mina Loy. Mina Loy decía de sí misma: nunca fui poeta, verdaderamente soy un ser vivo. Sin embargo, es necesario permanecer en el anonimato, y para mantener la incógnita, la aventura que elegí fue la de poeta. Mina Loy tenía una relación conflictiva con el título de poeta, quizás porque, como tantas otras artistas vanguardistas, le desagradaban las etiquetas. O quizá fuera porque ya tenía demasiadas. Porque esta mujer era dramaturga, modelo, escultora, diseñadora de vestidos, creadora de collage, dadaísta, futurista y feminista. Todas estas cosas exploró ella. Claro, tú nos has traído a alguien así un poco parecido sí. al programa. Yo traigo a una mujer exploradora que se llama Gema Fernández. Sí, sí. Hola. Hola, Gema, bienvenida. Hola, ¡Buf! Que te ha costado llegar, ¿eh? Enhorabuena. Porque yo tengo muy mala orientación. Y el GPS tampoco. ¿Verdad? Pero estoy aquí. Sí, sí, le ha costado llegar y está aquí, así que agradecerla muchísimo. A vosotras, por Dios. Gema, que me llama la atención porque no sabía lo que iba a leer esta Sofía, pero sí, sí, lo de mujer exploradora me parece una buena exploradora, me parece una buena presentación para ti. Pues me encanta. Con una cantidad de campos increíbles que además iba a hablar un poco cómo presentarte, ¿no? Y estaba mirando, digo, claro, te puedo presentar como música, como alguien a la que la apasiona, como parte del agua, como parte de... con Silvia de las GPS, como vocalista, como letrista. Te puedo presentar como alguien que funda un grupo de teatro, sí, y que lleva su obra a la Filarmónica. Te puedo presentar como alguien que escribe, ¿no? Que tienes una novela, creo, sí, y que se llama... Cuatro notas de jazz. Sí, sí, y luego... Bueno, este es el que acaba de salir ahora. La eternidad tiene los días contados. Pero mira, yo siempre tuve una especie de sentimiento de intrusismo. En realidad, ¿sabes? De no ser nada de lo que me dicen, sí, que soy. Que cuando me dicen que soy música, yo siento que me ruborizo. Si me dicen que soy poeta, pues yo creo que todavía más. Si me dicen, porque siento que hago de todo, pero no soy nada. O sea, entonces es como... intrusismo, de profesión intrusa. De profesión intrusa. Sí, algo así. Exploradora intrusa, ¿no? Exploradora intrusa. Claro, un poco la pregunta iba por ahí, ¿no? ¿Cómo eres capaz de hilar todo lo que haces, ¿no? Como pues que tiene un denominador común que está claro. Pues que yo creo que el denominador común es una necesidad de crear. Y me da igual el método. A mí darme el canal. Sí. Y yo, pues con mayor o menor acierto, pues lo voy a intentar. Necesidad de expresar. Sí. Y entonces, pues bueno, me agarro a lo que... no sé, a lo que se me ocurra. Claro, o sea, la palabra se convierte en instrumento, la voz se convierte, sí, en instrumento. Siempre todo gira en torno a la palabra, de todos, sí, modos, ¿eh? Casi todo lo que hago, incluso en la música, gira en torno a la palabra. Mi papel en Del Agua es literario. Y como guionista de cortos es literario. Como en realidad todo gira en torno a la palabra, pero con matices. Sí, eso, son las palabras, ¿no? El denominador, sí, común. Vale, guay. La eternidad tiene los días contados, que es el poemario que, sí, que lanzas en la editorial Torremozas, que también es una editorial dedicada a mujeres, ¿no? Sí. Escritura de mujeres. Bueno, yo estoy encantada con que me hayan cogido, porque aparte es que admiro muchísimo su trabajo. Lleva desde el 82, año en que nació, además, curiosamente. Sí, dedicándose a visibilizar el trabajo de mujeres creadoras. Y entonces, ahora... pues todavía podemos entenderlo mucho más, pero en el 82 que ya se hubieran parado a pensar que era necesario sacar a relucir el trabajo de las, porque de las poetas, sobre todo. Y de, ahí estaba Gloria Fuertes, ahí publicó Gloria Fuertes. Ahí publicó Gloria Fuertes, y con Gloria Fuertes hicieron un gran trabajo. Pues que en aquella época todavía, o sea, que todavía no se planteaba el problema de género todavía como una problemática, que hubieran apostado así, pues me encanta. Y lo hacen además de una manera, con unas ediciones preciosas y... Es delicado, ¿no? Me parece delicado, el papel y el tacto. Y ellos, en serio, porque son gente implicada que... Que no, porque yo no soy una tía... A ver, yo flipé porque yo no soy una tía... Ellos no saben quién soy cuando deciden publicarme. Y ellos normalmente publican a gente novel, si ha ganado un concurso o demás, y sin embargo me publicaron, apostaron por mí, pues porque les dio por ahí. Y con una generosidad y un trato como si fuera cualquier otra persona. Entonces yo estoy agradecidísima. Agradecidísima de que exista gente que todavía cree en lo que hace, sí. Lo hace con ilusión y... Y ahí te das tú. Sí. Vale, el título, La eternidad tiene los días contados. Bueno, es una especie de desafío a la finitud, ¿no?, del ser humano, que es lo que persigue el arte, yo creo, además, en cualquier parte, o sea, literatura, música, tal. Y bueno, sí, el concepto de eternidad, que además me parece como muy poético, siempre me parece muy poético y una utopía también en sí mismo. Cuando digo la eternidad tiene los días contados, además es una especie de llamada de atención para decir, cuidadín, nuestros sueños tienen los días contados en aras de una realidad que nos están imponiendo que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Y es un poco... Ahí, cuando lo leí, bueno, me encantó, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, me gustó muchísimo, sí. A ver, me preguntaba cómo construyes esto, ¿no? ¿Cómo escribes? ¿Escribes, de repente tienes borradores en servilletas de papel porque te mueves muchísimo? ¿Ordenador? ¿Cómo cazas las palabras o las ideas? Bueno, yo soy muy cinematográfica, ¿eh? Entonces sí. Escribo en imágenes, yo estoy viendo... Sí, son imágenes. Son imágenes totales. Son imágenes constantes. Entonces yo escribo en el móvil, con el rollo de la aplicación de notas. Y vas anotando, voy anotando lo que se te ocurre. A veces sale del tirón y otras veces voy anotando pues frases, que me llaman mucho la atención las cosas. Cualquier cosa, y entonces, pues vamos a ver, lo voy anotando, y luego, eso pues de repente un día me despierto y veo que todo tiene un sentido, que en principio no tiene, digo, bueno, si alguien ve esto, dice, está para el psiquiátrico directa. Pero no, luego parece que todo va cobrando un sentido, y un día me despierto y con una idea, y encuentro las palabras por ahí dispersas. Sí, eso, como que te las vas encontrando. Y lo mismo, es muy interesante cómo se construye un poemario, no solo cómo se construye un poema, sino cómo el puzzle va encajando, ¿no? Entonces, la pregunta cuando leí también era, ¿cuántos tienes? ¿Tienes muchos poemas? ¿Has hecho un filtrado ahí grandísimo para llegar muchos, a esto? Y, bueno, no, filtraron ellos, porque yo dije, mira, ahí va, porque soy incapaz, es como decir, ¿a quién quieres más? ¿A tu hijo Manolo o a tu hijo Pepe? Pues no sé, no soy capaz. Y entonces ellos hicieron, y me parece que le hicieron bien además, incluso el orden, me parece que le hicieron bien, y yo no lo hubiera hecho así. Y por eso creo que lo hicieron bien. Hay una cosa que cuando estaba leyendo, bueno, que llegó una noticia, te la voy a contar leyéndola para no dejarme detalle porque quedé como ojiplática. Mira, un poemario que han publicado, que publicaron en China y que tiene una cantidad de ventas tremendas y está hecho por inteligencia artificial la primera vez, ¿no? Entonces son 139 mejores poemas escritos por un software, Microsoft Little Eyes, me parece que es, y el poemario se llama La luz solar se perdió en la ventana de cristal. Entonces empezaron a publicarlo en un montón de webs literarias y nadie distinguió que era, y yo quedé como loca pensando cuánta ternura, o sea, cuántas cosas hay volcadas detrás de estas palabras, ¿no? Me parece terrible. Yo había escuchado algo así también, que debe ser lo mismo, que era una especie de robot, que era tipo R2-D2, sí. Así, como cúbico. Sí, sí. Y lo ponían delante de la playa, y entonces, pues yo qué sé, para que se inspirara, que era esto un robot. Y entonces él construía por... Quizás es ese, pues porque sí, trabajaba por imágenes. Trabajaba por imágenes. Entonces el algoritmo le llevaba. Sí, y le ponía también como una especie de memoria de poemas para que pudiera inspirar. Y me pareció terrible. Sí. O sea, me pareció terrible porque estamos, o sea, ya estamos manipulando las emociones humanas. O sea, cualquier día. Me explico lo que. O sea, lo único que nos diferencia de los robots, ya pueden hacerlo los robots. Y encima no los distinguimos, que es lo más preocupante. Sí, me pareció muy curioso porque eso dices, hay técnica, pero eso es una. No hay técnica, pero eran bonitos los poemas. O sea, tenían. O sea, yo me recuerdo leer uno que yo decía, pues que es bonito. Y no ha sufrido lo que he tenido que sufrir yo en la vida. ¡Que maldito robot! No, claro, es que. No. Es preocupante, a veces la tecnología, yo no sé hasta qué punto. Seguramente que nos permite hacer muchas cosas, pero a veces, hija mía, no sé. Yo no comulgo. Sí, a mí me encanta escribir a boli todavía. Soy muy arcaico. O sea, ya, ¿te apetece leer algo? ¿Te apetece? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, es uno corto, porque son kilométricos. Sí, como una forma de presentarlo, ¿no? Pues. Espera, porque para encontrar uno corto. Bueno. Paraguas. Nos olvidarán en cualquier parte. La funcionalidad del individuo es tan variable e inexacta como un parte meteorológico. Nos olvidarán. Y solo serán conscientes de nuestra pérdida cuando se avecine otra tormenta de la que resguardarse a nuestra costa. Compartimos con los paraguas un mismo destino: mojarnos como idiotas para mantener secas sus cabezas. Y ahí haciendo amigos, haciendo amigos. Se llama haciendo amigos. Y sí, si quieres. Bueno, voy a leer uno que. Claro, que para encontrar uno corto no es fácil. Aquí, no es fácil. Bueno. No será tan fácil como coser y cantar. Vivir a pierna suelta, de un tirón, sin sobresaltos. A veces solo será como cantar bajito, afinando a duras penas los remiendos. En los talleres de Bangladesh, los niños y las niñas también cantan canciones de Ravi Shankar y sueñan con jugar en el Real Madrid, ejecutar un brisé en el Royal Ballet, ir a la universidad, pisar una juguetería en Nueva York o encontrar una mano que les revuelva el pelo. No será tan fácil vivir a pierna suelta, como coser y cantar, no lo será. Pero seguimos cantando, así, muy bajito, arrancándole costuras a la conciencia. Qué guapo, Gemma. Es verdad. ¿Qué vas a hacer ahora? O sea, ¿estás presentándolo por ahí? Sí. Bueno, me estoy quedando ronca, aparte de la emoción, pero bueno, que tampoco es tan grande la emoción. No pasa nada, porque me estoy quedando ronca y también sería muy gracioso. Pues tengo presentaciones el 8 de noviembre en la librería Santa Teresa Noviedo. Vale. Aquí en Gijona tenemos el 15 de noviembre en La Revoltosa. Uh-huh. 11 de noviembre en una asociación muy guay que se llama Ágora y que está tratando de llevar la cultura por los pueblos, que no esté solamente focalizado. Que viene en medio rural. No me acuerdo ahora del pueblo, pero sé que está muy cerquita de Riondas. Y luego, sí, me encanta eso, que lo vayan llevando. Sí. Y luego ya el día 23 en La Yocura, en Mieres, y 29 en Avilés Le Mystic. Y ya. Tienes una agenda, tuya, ¿no? De siempre, porque también andas con conciertos. Sí, que tengo mucha suerte también de la generosidad de la gente que se presta a decirme, oye, ven a mi local y tienes aquí un espacio para poder hacerlo, y eso no es fácil, con poesía, sobre todo, con música sí. Con música tampoco, pero más fácil. ¿Y conocías el proyecto de Antía? Pues no, y te felicito porque no lo conocía. Sí, es muy interesante. Y me parece precioso y me encanta que haya cosas así. Había oído hablar un poquillo porque cuando me etiquetó en Facebook, voy a investigar. Y ahí vi un poquito de lo que era y ahora dije yo, encantada. Muy interesante, muy Antía, guapo, ¿eh? Muy guapo. Oh, qué bueno. Oye, yo te quería hacer una pregunta y luego volvemos con Gemma, que es las edades, ¿eh? Que cuando estabas contando el proyecto me llamó la atención. Digo, me gustaría saber qué franja de edades te mueves, ¿no? O sea, si hay mujeres mayores, porque sí. Parece que hay una edad en la que ya no, claro. No se visibiliza, ¿no? Lo que no hay es mujeres muy jóvenes de mi edad, ¿eh? De 24 años, 20, uh-huh. Poquísimas. Lo que sí que hay, o sea, sí que hay mujeres de cualquier edad, la verdad. O sea, sobre todo con mujeres, con el tipo de folk, claro, y así, pues sí que es verdad que eran más... Del rock sí que es cierto que no había mujeres igual mayores, igual eran pues eso, de 30, 40, 50 años, pero del folk sí fue más 70, 80 ya más, así que uh-huh. estuvo jolín, uh-huh. ya son mullerones. Uh-huh. ¿Y alguna panderetera de esas de 80 y pico? Ay, no, ojalá hubiera encontrado, pero no he encontrado. Pues no, ahí... No, seguro que las hay. Diamantina, ¿tú la conoces? Pues yo entrevistamos... Diamantina ahora no, vive en Noreña. Tiene que ser de Gijón, claro. Ay, qué pena, porque es una mujer. O por lo menos tener mucha presencia en Gijón. Igual si tenía mucho. Es que además me suena a Diamantina. A ver. Pues que se empadrone. Hay que entrevistar a Diamantina. Sí, de hecho vosotras estuvisteis, digamos nosotros sí. Os estuvimos en plan como diciendo, a ver si del agua y tal, pero no. Ojo, no, que sí. No. Entrevistamos a la chusma. Claro, muy grandes. Sí, mucho. Y claro, y eso, pero ojo, vosotras no, porque claro, al ser de Oviedo y tal. Pero, bueno, pueden pegar? Venir a dormir a casa de vez en cuando y entonces. Adoptas, sí, yo las adopto, no pasa nada. Pues mira, te voy a decir una cosa, seremos de Oviedo, pero estamos mucho más en Gijón. Sí, jolín. Pues igual hay que revisar. A raíz de lo que estáis diciendo, quería comentar una cosa. Yo soy de la generación en las que. La que estaban haciendo música más activamente tenían 23, 24, 25, 22, 21. Entonces me gusta que esas sigan. Es así. Y ahora, bueno, pues las otras, no sé qué les dicen en el instituto que tienen que hacer, o desde los grandes poderes políticos, que porque filtro tienen que pasar en estas edades. Parece que se escucha mucho... Pues no sé, o es que además luego es curioso porque las chicas que había de mi edad son del punk, tío. Así como muy cañeras, y mola mucho. Pero claro, son como eso, tres o cuatro, y me alucina porque, claro, es que. La chiquita chatarra y esto. Ah, chiquita chatarra, claro. Pero también Elisa, pues una chica que toca en No Facts y en grupos así como de punk de aquí, ¿no? Y Ana, que toca en Neura también, que son como grupos muy de. Que tocan el fac normal y que allí en la clandestinidad total. Y no tampoco, igual es por eso, porque no surge, no sé, no se muestra mucho a lo mejor, pero sí que es como que no se ve mucho en Gijón en gente de mi edad que sean tías, ¿no? Uh-huh. Yo toqué en el Oviedo Rock con mi grupo, con Supermarket, y no había mujeres, no había. Bueno, el festival que organizasteis vosotras, ¿no? Ella, Gemma, viene de una familia, o sea, todo esto que ella tiene, es como otro vehículo de palabras, pero también... Has convivido con ella toda la vida, ¿no? Con la música. Con la música. Porque su padre es músico, su madre es música. Mi hermana es música. Su hermana es música. Es terrible. Entonces también esas generaciones, ¿no? La generación de tu madre. Sí, la generación de mi madre. Bueno, no había muchas mujeres, ¿eh? Con la generación de mi madre. Mi madre cantaba en un grupo que tenía con mi padre que se llamaba Contratiempo, de rock. Y luego lo dejó, pues, pero ¿por qué ella así? Pero no, es verdad que no encontraba, si recuerdo que ellos se presentaron también al concurso de rock y yo creo que la única mujer en ese momento que cantaba muy, en ese momento, ese día, o sea, ese que me está diciendo papá que no. Porque papá también está aquí. Papá también está aquí. Yo creo que era mi madre o pocas más. Ahora sí se ve más mujeres en escena. Vale, vamos a ir ya terminando historias de mar y ciudad con Antías Ejías, con Gemma Fernández Martínez, con Charo Borreguero, con Sofía Fernández Martínez, una servidora. Hermanas, venga, lo decimos. Programa de este jueves, recordaros que en redifusión se puede escuchar nada más y nada menos que los viernes a las 2 de la madrugada y los sábados a las 12 del mediodía, y que la música que sonó al principio era de una mujer que se llama Sofía Asunción Claro, chilena, arpista profesional que está explorando el arpa y la electrónica. El tema que escuchábamos se llama Incrustaciones para arpa Incrustaciones para arpa y electrónica. Y nada más, con esto despedimos el programa y damos paso al siguiente en una tarde de jueves que va muy dedicada a la poesía y a la literatura. Pues hasta el jueves próximo. Un beso. Y muchas gracias por acompañarnos a otro programa. Muchas gracias. Qué bien. Stories seldom told, I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises.